Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, hacer periodismo en y desde Entre Ríos. Con Federico Malvasio. Estamos todos escuchando, viendo en los principales canales un tema de Entre Ríos, mal contado, pero el problema de que se cuente mal, o que no sea correcta la crónica, no es un problema que amarga a uno, digamos, como periodista. Sino que en realidad esa versión que se cuenta mal y se consume genera toda una construcción del sentido común que es errónea. Entonces uno de pronto habla, se reúne con amigos y se expresa una versión que no es la correcta. Porque en definitiva lo que se está construyendo mal a partir de los medios, que es el gran debate, ¿no? La construcción o la disputa del sentido común. Bueno, entonces empieza a suceder esto. Eso es lo que nosotros planteamos en la nota de Cicatriz, ¿no? Hay un sentido común en torno a nuestra realidad, es decir, que nosotros comentamos, charlamos en familia, discutimos en un grupo de WhatsApp, discutimos en el club, sobre una realidad que construimos a partir de lo que escuchamos, vemos, leemos. Y esa mayoría de consumo que leemos, miramos, aparece en Buenos Aires. Federico Malvasio escribe en los sitios digitales Página Política y Página Judicial, que fundó junto al periodista Juan Cruz Varela. Entonces hay una realidad que nosotros construimos, por ejemplo, con la inseguridad. Yo no sé cuál es la inseguridad o cuál es el nivel de inseguridad en Paraná. Lo que sí estoy seguro que no es la de Buenos Aires, quizás. Sin embargo, uno después va a tomar un mate con su madre y dice, está todo muy seguro. Claro. ¿No? Claro. Pero ¿a dónde? No, estaba viendo. ¿Pero qué estabas viendo? No, hice un zapping. Y en realidad esa inseguridad de la que me habla mi vieja, no es la de Paraná, donde vive ella y donde vivo yo. Digo, es un poco el debate que atraviesa la carrera de comunicación, en buena medida. Y es un poco lo que planteamos en esa nota, ¿no? El diario No Habla de Ti, más allá de la canción, ¿no? Hacía referencia a esta cosa de no ver esa cotidianeidad de uno expresada en los medios de comunicación. Sin embargo, en esos medios de comunicación vemos otra cotidianeidad, que no es la nuestra, ¿no? Uno lleva a su hija al colegio escuchando el problema del corte de la avenida Yacheri, ¿no? Y lo hace transitando Andrés Paso, acá en Paraná. Es una pelea que yo calculo que esto es una pelea, ¿no? Por ubicarse, por ganar su terreno. Yo creo que el Estado tiene mucho que ver con esto, o debería tener con esto, en todo caso. En esa nota que recién mencionabas, hay una frase que me dijo un colega, José Trovato, Muy interesante que José me dice, yo lo entrevisto para esta, ¿no? Me dice, es cierto que no hay ley de medios, pero también es cierto que se puede hacer un montón de cosas del Estado sin esa ley de medios, hasta que salga, ¿no? Esperemos que y que tiene que ver con el Estado, ¿no? El Estado sin ley no necesita una ley de medios para tener un criterio, para fortalecer una producción periodística local. Por supuesto que uno será un militante de una ley de medios, ¿no? Pero en definitiva, no es necesario cambiar el cuadro de situación a partir de una ley de medios. Se puede hacer, de hecho. Se puede hacer desde la universidad, se puede hacer desde el Estado mismo, se puede hacer con las organizaciones sociales, políticas, con todas, plantear un debate y decir, bueno, ¿cómo queremos informarnos? Y me parece que, bueno, que ese debate hay que darlo. Y bueno, cada tanto se da, y un poco nosotros estamos hablando un poco de esto también. Así que me parece que siempre está, ¿no? Inspirada en la mítica revista Crisis, surgida en la década de 1970 y editada en estos tiempos, la revista Cicatriz cuenta historias, presenta debates, personajes y polémicas, conecta el pasado que condiciona con el presente que se consume. Política y sociedad son los temas centrales de la revista Cicatriz. La propuesta editorial tiene un diseño gráfico delicado a partir de ilustraciones y fotografías de artistas locales que van contribuyendo a la identidad de la revista e introducen al lector en otro clima. Palabras más o menos ayer me decías, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre, palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre, palabras Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ese debate no solamente queda en un cenáculo, en un círculo restringido, que es valioso que por allí ocurra, sino también ese debate se le pone el cuerpo en el sentido artiano del término, en el sentido que le daba Roberto Arr, y en el caso particular tuyo como editor responsable, a partir de Cicatriz, esas marcas de un tiempo. La agenda de Cicatriz, ¿por dónde pasa? Bueno, nosotros cuando decidimos hacer una revista impresa, por supuesto que es todo un... te imaginás, ¿no?, los comentarios cuando uno le empezaba a comentar a amigos, voy a hacer una revista impresa. Una revista impresa, justo en esta etapa de la vida y de la humanidad y de la tecnología, una revista impresa. Mira, yo creo que hay espacio para todo en el mundo de la comunicación. Y lo de la revista impresa, lo de Cicatriz, surgió precisamente con esto que vos marcabas recién, que tenía que ver con la necesidad de plantear una agenda, no una agenda nueva o una agenda que no tenga nada que ver con la agenda diaria que uno ve en los medios, sino que tiene que ver con esa misma agenda, pero desde otra perspectiva. Tiene que ver con una agenda muy similar a los problemas o a los debates o a los conflictos que suceden en la actualidad, pero con la necesidad de parar la pelota, sentarse a pensar la problemática con tiempo, con otras voces, hacerlo desde otra escritura, desde otra calidad de escritura, hacerlo desde un lugar estético. Y eso solamente lo da una revista, ¿no? Eso uno lo ve desde el trabajo diario. Yo trabajo en sitios digitales y en una revista como Cicatriz bimestral. No hay una desconexión entre uno y otro. En Cicatriz aparecen los temas de la justicia, aparecen los temas del narcotráfico, que es lo que viene ahora en la próxima revista, aparecen los temas de la educación, aparecen, como la revista anterior que vos mencionabas, la comunicación, cómo nos informamos, cómo construimos nuestra realidad, aparecen los temas que están. Pero bueno, la revista lo que genera, lo que tiene, es que cada tema que se aborda no se hace en esa diaria, ¿no?, de esto que siempre explicaba Bauman de la sociedad líquida, ¿no?, de consumir, consumir, consumir, y uno termina siendo un consumidor frenético de información y de noticias, y tiene la sensación de que cuando termina el día o cuando termina la semana o cuando uno quiere reflexionar sobre cuestiones, siente que no le quedó uno en el subconsciente, porque nada, fue tanto lo que consumió que ya se termina perdiendo. A mí lo que me llevó a hacer la revista tenía que ver con lo que yo venía consumiendo. Yo venía leyendo mucho la revista Crisis, venía leyendo mucho Le Monde Diplomatique y venía leyendo mucho la revista Jacobin, que es una revista trimestral, que es una revista fantástica. Bueno, entonces yo sentía que cuando leía un artículo de Le Monde Diplomatique, que es mensual, o cuando leía toda la revista Diplomatique o la revista Crisis, que es bimestral, sentía que estaba informado, sentía que estaba teniendo acceso a buena información, a una buena reflexión, a una interpelación como lector muy interesante. Me sentía muy muy contento, digamos, de estar informado sobre esos temas. Entonces yo decía, bueno, hay que hacer algo así. Y un poco miré eso, ¿no? Si uno ve el diseño de Cicatriz, la forma de Cicatriz, la identidad, bueno, hay una inspiración muy marcada, muy concreta con revista Crisis. Yo incluso en su momento pude hablé con los compañeros y compañeras de allá, y bueno, nada, hicimos algo, tratamos de hacer algo similar en cuanto al formato, en cuanto a la agenda, también en esa agenda que yo recién te comentaba, que no es muy diferente a la agenda diaria, también nos permitimos poner en agenda o mostrar procesos políticos, procesos de organización y procesos históricos que no están en la diaria, ¿no? Por eso un poco el jingle nuestro es una revista para guardar. Cicatriz, uno puede leer la Cicatriz número 1 que salió hace un año y no hay mucho que haya cambiado. Y uno puede volver a eso, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la forma o la perspectiva con la que planteamos escribir o ver una agenda bastante conocida para todos, pero desde otro lugar. Para sus editores, lo que se propone Cicatriz es parar un poco y sentarse a leer en un tiempo y espacio, fijar la vista en un objeto artesanal y creativo. A su vez, la revista viene a expresar una agenda que cree indispensable para reflexionar sobre la actualidad de la provincia de Entre Ríos. Por eso al nombre lo acompaña la premisa Marcas de un tiempo. Nos queda poquísimo tiempo y además de Cicatriz, una revista para guardar, quisiera que cerraras brevemente, por favor, Federico, con esa idea de leer sentado, que parece una metáfora, leer sentado y atravesar las páginas de Cicatriz, pero que tiene mucho que ver con, bueno, el oponerse a los clics, esto que han penetrado de tal forma en las maneras de consumir periodismo que estamos visualizando últimamente. Bueno, yo esa frase leer sentado la utilicé cuando sacamos la revista, me preguntaban por qué había hecho una revista papel y la respuesta era un poco esa, ¿no? Leer sentado, para leer sentado. Uno está acostumbrado a leer en una fila, en el súper, mientras espera a su hija en el colegio, va viendo lo que le van pasando, lo que comparten amigos, de sitios de Buenos Aires, de sitios de acá, etcétera, etcétera. Donde se filtran, por supuesto, en el medio 3 millones de fake news, que es tremendo. Federico Malvasio, desde 2021, editor de la revista bimestral Cicatriz, Marcas de un tiempo. Yo creo que el leer sentado en un papel, frente a un papel, con una imagen, con un trabajo de fotografía, con un trabajo de diseño, nos pone en otro pacto con el lector. Creo que hay un pacto diferente con el lector, ¿no? Sentarse a abrir una revista que esté bien impresa, con esa imagen, con todo un tratamiento de la imagen, de la fotografía, como parte de todo un recorrido visual e informativo, me parece que implica consumir la información y que esa información quede registrada en uno de otra manera. Por eso me parece que el leer en papel o leer una revista o leer estas revistas que te mencionabas como Le Monde Diplomatique o la revista Jacobin tienen eso, ¿no? Uno lee un informe o una nota de 4 o 5 páginas, notas que le llevan 15 minutos o 20 minutos leerla, uno termina un poco cansado de leer una nota de esas, pero sí tiene la sensación de que consumió un montón de buena información y que eso quedó ahí. Bueno, un poco eso, un poco con esa idea pensamos Cicatriz. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas.